buenos días, patojos. Buenos días. Bien, hoy hablaremos sobre el agua. A ver, Francisco, ¿conoces algo sobre el agua? Sí, el agua es vida fundamental de todos nosotros. ¿Sabían ustedes que se quiere privatizar el agua, poniendo contadores para controlar el uso de este recurso, que es de nosotros? Pero nuestras comunidades han propuesto una estrategia para el cuidado del mismo, llamado Ley Marco del Agua 5070. Cuidemos el agua.